¿Tener esta en la mano? Sí, como no. Para tu boca, para este. Para mí y para allá. Para los dos. Está. ¿Tu nombre completo y qué sucede acá? Graciela González, soy profesora de educación física y soy inspectora de educación secundaria del Consejo de Uruguay. ¿Y la función que están haciendo acá es? Bueno, mi compañera es Marga Guillén, somos las dos inspectoras, somos tres para todo el país y estamos designadas por el Consejo de Educación Secundaria para acompañar la delegación de los chicos que forman parte de Educación Secundaria y de UTU, de Educación Técnico Profesional. Y de los habilitados. Fue a micrófono, ¿cuál es la realidad hoy del tema de la educación física? ¿Cómo la está encarando secundaria? Bien, la educación física en este momento es una materia curricular, está dentro de la parrilla curricular, por tanto, está instrumentada a nivel de ciclo básico, el primero, segundo y tercer año, con una carga de 3 horas semanales, y a nivel de bachillerato en primer año, curricular y extracurricular a nivel de quinto y sexto año a través de una asignatura que se llama educación física, pero es deporte y recreación básicamente. A través de ella instrumentamos la participación en este tipo de actividades a través de un proyecto que se llama Pinto Deporte en el Liceo, en el cual es obligatorio que todas las instituciones educativas participen y lo hagan en determinadas disciplinas, las cuales ellos, cada institución educativa es la que elige en qué participa. Se realizan actividades en distintas partes del Uruguay, en la cual se van eliminando a través de la participación, ya sea zonal, regional y después nacional, y después van a un clasificatorio que son los chicos que clasifican para estos Juegos Sudamericanos. Que son organizados por la DINAD. Exactamente. ¿Cuántos chicos en total se movilizan en el deporte para una actividad de este tipo? En el Pinto Deporte, 120.000, porque participan todas las instituciones, como ya le había dicho anteriormente, y parten desde la institución educativa misma, realizando encuentros entre los propios chicos de la misma institución, entre los distintos turnos que hay, y de ahí sale recién una representación para luego enfrentar a otras instituciones. Yo le quería sumar a ello la parte extracurricular de quinto y sexto año, que son horas que se designan por proyectos contextualizados. O sea, esos proyectos pueden ser proyectos de agua, canotaje, que cada vez se ven más, proyectos de rugby, proyectos de todo que sea adaptado, de béisbol. Ahora también está surgiendo el béisbol de a poquito. ¿Por qué surgen todo esto? Porque no tenemos tantas instalaciones, entonces hay que aprovechar los espacios que tenemos. El béisbol surgió así, entre los pinos con piñas, de repente entre los pinos hace 20 años, y ahora ya se formó, los chicos ya tienen todo la vestimenta que se exige, entonces cada vez más los profesores se van adaptando al contexto, y con el fortalecimiento también de las redes interinstitucionales, porque nosotros no tenemos canoas, entonces tenemos que depender de aquellas instituciones que sí la tengan. Clubes, intendencias, existen proyectos creados en común en donde tanto el CES, el Consejo de Educación Secundaria, como el CTP, el Consejo Técnico Profesional, y las intendencias y los clubes, entre ellos organizan todo el proyecto y se le brinda a los alumnos de los distintos centros la posibilidad de implementar este tipo de actividades que sin ellos sería imposible realizar. ¿Verdad? O sea, que los privados aportan, digamos. La intendencia y clubes, sí. Clubes. Sí, por supuesto. ¿Cuáles son las dificultades que afronta hoy la enseñanza de educación física en Uruguay? La fundamental es la referida a la infraestructura. En algunos casos lo podemos solucionar con convenios con clubes de la zona. En otros casos tienen canchas al aire libre y lo solucionan, o en las plazas de deportes que dependen de la Dirección Nacional de Deportes, ¿no? Del Ministerio de Turismo y Deportes. Pero poquito a poquito se van haciendo los liceos, por lo menos con las canchas exteriores. Y en todo caso, si no, se hacen convenios. Tenemos igual muchos gimnasios, pero cada vez más. En 10 años, por ejemplo, en 20 años pasaron de 138 liceos a 12. ¿Cuántos hay ahora? 236. 136. No, 236. Políticas de la última administración respecto al deporte, ¿qué me pueden contar? De la última, lo que pasa es que venimos con la misma administración desde el 2006, ¿verdad? Con el gobierno de izquierda. En el 2006 se instrumentó la reformulación programática, en el cual en vez de 2 horas de educación física pasamos a tener 3 horas de educación física, que eso es muy importante porque la tercera hora, y es una innovación para nosotros, la realizamos por centro de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos horas deportivas para cada liceo, pero esa tercera hora ellos se organizan por un proyecto disciplinar y entonces los chicos van a hacer el deporte más institucionalizado que existe. Es decir, los alumnos eligen a qué disciplina quieren, en qué disciplina quieren participar, y los docentes también eligen qué disciplina, a través de un diagnóstico que se hace previo, qué les interesa a los alumnos para ofrecerles. Eso se hace en la tercera hora. En la tercera hora, pero también es curricular. Curricular. Sí. Cuénteme la vinculación entre la deserción y el deporte. ¿Y qué es la deserción hoy de la secundaria? La deserción es bastante importante, sí. Existe una deserción, un índice de repetición importante. Pero desde nuestra área, lo que nos ha manifestado a través de otras inspectores y de los propios directores de las distintas instituciones, es que una de las áreas que hace un contención es el área de educación física, ya que los alumnos van porque les interesa, les atrae. Cuanto más motivadora es la clase y cuanto más motivadoras son las actividades que se les ofrecen, los alumnos más realmente están tratando de no desertar. Otras de las áreas y otras de las implementaciones importantes que se ha hecho últimamente es el bachillerato de arte, que es una nueva forma, una nueva orientación en la cual el bachillerato de arte les propone como tema principal la expresión a través del arte en educación musical, de expresión corporal, teatro, danza, y eso ha traído la incorporación de aquellos alumnos que de repente no seguían ni humanidades ni ciencias ni las series instrumentales, pero sí les abrió camino a ese tipo de bachillerato y ha creado realmente una importante inserción. Antes salían del ciclo básico y egresaban, y ahora no, se quedan, tienen esa orientación que les permiten a ellos seguir avanzando. Sí, existe también una cantidad de programas especiales en enseñanza secundaria. Uno de ellos es el tránsito educativo, que es se realiza los efectos de que no haya un corte para el chico de sexto año escolar a primer año de enseñanza secundaria. Los alumnos tienen un seguimiento desde los de primaria en escuela con un grupo multidisciplinar de secundaria y de primaria que trabajan coordinadamente. En la segunda parte, en el segundo semestre del curso de ellos de sexto año, ya comienzan a implementar y a determinar qué alumnos tienen más dificultades para haciendo una proyección para insertarse en secundaria. Entonces después, en febrero, ellos alumnos van a recibir clases con tres materias específicas, que son matemática, idioma español y educación física. En esas tres materias el alumno se le va incorporando a estos chicos que son elegidos con las maestras desde primaria, para que luego, y van siendo continentados, para que el tránsito a la enseñanza secundaria no sea impactante para ellos, si haya una progresión y se le vaya preparando para luego insertarse en un grupo más grande, que va a ser el grupo que le va a corresponder en el área curricular, en la enseñanza, en primero, en segundo o en tercero. ¿Cuál es, tiene una idea del tema de la cifra de inserción en este momento? No. Sabemos que son importantes y por eso todas estas políticas educativas, pero no exactamente, no. Hay más del 30%, más o menos. Más o menos. ¿Por qué cree usted que ha habido tanta deserción? Hay como multicausal los factores, pero la familia también influye mucho. Nosotros estamos esperando que porque estos son todas políticas que están haciendo para apoyo del docente en vacaciones, los tutores, para hacer el seguimiento, pero los chicos están muy poca carga horaria en el liceo. Entonces, en la familia, como que la familia ya está tan desintegrada que como que tampoco hay apoyo. En primaria, por ejemplo, está el maestro comunitario que va hacia la casa. Y se está intentando también algo parecido para ver si se puede traer esa familia o llegarle a la familia, porque vemos que cuando hay que levantar los carnets nunca van, cuando se les cita a los padres no van. Entonces, como que vemos que eso es uno de los factores más importantes que tenemos. Lo que se intenta es que la familia tome conciencia de que ella también es parte de la comunidad educativa. Así como los niños, no es ir y dejarlos en la institución, sino que ellos también participen de la construcción de los procesos de enseñanza y aprendizaje junto con los docentes, las direcciones liciales, todo lo que implica la comunidad educativa y los padres, que son fundamentales en el momento de educar a sus hijos. Otro de los programas especiales que se está implementando en la enseñanza es el PIU, que es se le dan a los alumnos las horas que corresponden curricular, pero a su vez tienen horas de tutorías en las cuales hay docentes que toman horas para aquellos alumnos que tienen materias bajas o ven que necesitan una apoyatura en determinada asignatura, se les da específicamente a ellos un aporte pedagógico en esa área, y por eso se les extiende el tiempo pedagógico y a esos alumnos van más tiempo a la Y otra, lo último que este año lo empezamos a hacer es salida con los inspectores de diferentes asignaturas. Entonces, en los espacios de coordinación que tienen los docentes, ahí vamos todos los inspectores y tratamos de que no sea una visión solamente disciplinar, sino que el chico pueda hacer una educación globalizada. Entonces, si las ciencias juntos o de repente vamos a mirar las clases también juntos, va un inspector de institutos y liceos con educación física, a ver si tenemos toda la mirada igual. Nosotros vamos al aula de física. Entonces estamos trabajando así, integrando las asignaturas para que no sea una educación aislada y desintegrada. La idea es trabajar en equipo, colaborativamente, que no sea compartimentada, y aparte considerar que el alumno es un todo, un ser integral, y por tanto es necesario que reciba una educación integral. Muchas gracias. A usted. A ustedes. Bueno, un buen viaje. Gracias.